Es un versículo difícil porque en realidad la historia termina más adelante cuando Jesús habla de la necesidad de tomar la cruz y seguirle y todo lo que implica. Pero si lo incluíamos todo, por eso es las 2 de la mañana, si lo incluíamos todo, era mucho material y era pasar por encima. Si lo partimos más pequeño, entonces se vuelve muy poco material para trabajarlo en una semana, en una sesión como la de nosotros. Entonces decidí que esta sea la primera parte, la segunda parte no se la pierdan. En la próxima semana estaremos hablando, pero haciendo referencia a lo que hablemos hoy. Y bueno, hoy proyectándonos un poco hacia lo que va a pasar hacia adelante. Ya sabemos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, entonces es fácil agarrar el Evangelio de Marcos, es decir, vamos en el 8, leo el 8 y el 9 para saber qué es lo que está pasando, o adelantarme o regresarme si es necesario. Señor, gracias, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres un Dios misericordioso, porque nos has llamado, Señor, y en ti tenemos una nueva identidad, y en ti tenemos una misión que cumplir, como Jesús nos va a enseñar esta mañana, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe y nos muestre quiénes somos en ti y qué es lo que tú esperas de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado el sermón de esta mañana La identidad y la misión de Jesús, porque ese es el centro de todo lo que está sucediendo en estos versículos de Marcos 8, del 27 al 33. Y probablemente la mayoría de nosotros estamos familiarizados ya con que empresas y organizaciones en algún lugar de su hoja, en la página web, tengan dos ligas que una cuando menos diga quiénes somos y describan quiénes son, y otra, qué hacemos o cuál es nuestra misión. Tienen otras cosas, pero esas dos cosas son esenciales. Hay algunas iglesias que han adoptado esto. Sería bueno, yo creo que vayamos pensando quiénes somos y qué es nuestra misión, cuál es nuestra misión. Porque teniendo esto, sabemos por qué estamos aquí. Si no, vamos a seguir nada más viniendo domingo tras domingo, pues por costumbre, porque no hay fútbol todavía a estas horas, o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, en un ratito empieza el fútbol, cuando empiece la temporada. Pero es bueno preguntarnos quiénes somos en Cristo y qué nos está pidiendo que hagamos, qué tenemos que hacer. Y la verdad es que es difícil que cada persona, yo me puse a pensar, pues yo no tengo por escrito, cuando menos, un quién soy. Bueno, si tengo un acta de nacimiento, que es muy fácil, todos tenemos un nombre cuando nacimos. Antes o después de que nacimos nos pusieron un nombre y son como nos conocen las personas. Pero hay un personaje en una historia de Tolkien, que es uno de mis autores favoritos, que se llama el Hobbit, bueno, se llama la novela. Y hay un rey enano que es conocido como Thorin Escudo de Roble. Ese es su nombre. Casi todos le dicen Thorin, sus amigos. Thorin, Thorin, Thorin. Pero cuando la gente quiere, cuando sus amigos, sus más cercanos, quieren que la gente sepa quién es en realidad Thorin, Escudo de Roble, dicen la siguiente frase. Varias veces en la película, varias veces en el libro sucede esto. Dicen Thorin, hijo de Twain, hijo de Tror. Y cuando dicen esto todos, wow, es el hijo del rey. Y luego se dan cuenta, él es un rey porque ellos ya murieron, él ha heredado. Está luchando por su reino. Y es algo que va a pasar cuando Pedro haga la confesión. Tú eres el Cristo. Las versiones de otros evangelios dicen Cristo, perdón, el Cristo de Dios o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son las otras dos versiones que tenemos. Pero cuando se dice esta frase, cuando Pedro dice esta frase, la gente que está alrededor de él, sus discípulos, se dan cuenta, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y es interesante porque Jesús no solo es un maestro que viene de Nazaret, no es una persona que solamente que tenga grandes poderes para controlar tormentas, multiplicar alimentos, para sanar enfermos, para expulsar espíritus, para resucitar personas muertas. Jesús es el Hijo ungido de Dios y por lo tanto es Dios mismo. Ese es el centro. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. La segunda pregunta es un poco más difícil para responder, cuando menos en mi caso. Yo no tengo ningún documento que diga, esta es mi misión en la vida. Tengo algunos que dicen, estudiaste esto, tomaste este cursito acá, cualquier otra cosa, pero no tengo nada por escrito que yo haya y que diga, esta es mi misión en mi vida. Probablemente porque nunca me he preguntado cuál es la última versión, misión en mi vida. Porque sé que tengo que trabajar todos los días para mantener a mi familia, sé que tengo que disciplinar a mis hijos, sé que tengo que jugar con mis hijos, sé que tengo que convivir con mi esposa. Pero todo esto debe estar enfocado hacia un fin todavía más grande. Y la verdad es que nos cuesta trabajo saber cuál es ese fin. ¿Cuál es nuestra misión? Filósofos han pasado mucho tiempo a decir, ¿para qué estamos en la vida? No, ¿para qué estoy yo en la vida? Sino, ¿para qué estamos los seres humanos en la vida? Y dicen que cuando entramos a la crisis de la edad de los 40, de la edad media de los hombres, es porque en realidad esta pregunta se nos acentúa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me levanto todos los días a las 5 de la mañana? ¿Por qué voy a trabajar? Estoy a veces con mucho estrés, con gente que no me cae bien. ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? El chico del que les hablé esta mañana, el francés que caminó de Francia hasta China, me senté con él y dije, oye, ¿por qué? ¿Cómo comenzó todo? O sea, siempre me gusta pensar cuál es la historia detrás de una cosa tan extravagante como esta caminata. Y me dijo, lo que ya les dije, no, pues mis papás me dijeron que tenía que estudiar para tener un buen trabajo. Tuve un buen trabajo, pero no me satisfizo. Sabía que había algo más. Y yo creo, no me atrevo a asegurarlo, pero yo creo que todavía está buscando. Yo creo que esta caminata lleva 8 años entre caminando y andando en bicicleta. Y creo que está buscando. Y creo que es bueno. Y creo que es bueno que cada uno de nosotros tengamos un proceso. No sé si sea caminando 8 años como él, o simplemente deteniéndonos un poco en el tiempo, de tomarnos unas horas diarias y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Como todos los seres vivos, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿o tengo algo más trascendente en esta vida? La primera pregunta del catecismo precisamente tiene que ver con esto porque es muy profundo. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta, los que saben, dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y si estudiaron en el seminario como yo, te lo debes saber de memoria. Pero una cosa es saberlo de memoria, saber la respuesta correcta, y otra cosa es vivir de acuerdo a esto. Y aún así es muy ambiguo. Glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Lo glorifico todos los días, o sea, lo glorifico si me voy todos los días a las 5 de la mañana a un lugar solitario y me hinco en medio de los árboles. O lo glorifico sirviendo a mis vecinos. O lo glorifico haciendo protestas por justicia. ¿Cómo lo glorifico? Son preguntas difíciles. Y tiene también que ver con las capacidades que Dios nos dio. Cada uno es diferente, no todos tenemos que hacer lo mismo. Hay gente que Dios lo llamó para ser pintores y son muy buenos pintores y dan gloria a Dios a través de su pintura. Hay quienes son músicos, hay quienes son buenos maestros y entonces hay que hacerlo. Pero hay que descubrir qué es eso que yo tengo, cuál es mi misión en la vida. Y sí, la respuesta amplia es glorificar a Dios. La otra, gozar de Él. Es decir, lo que estoy haciendo es algo que me va a agradar. No es como, ay Señor, ¿por qué me pediste que hiciera esto? Hay días que obviamente sí, los cultos de las 5 de la mañana no siempre son muy agradables, ¿no? A veces los hacemos especialmente en domingos de resurrección. A veces que nos toca sufrir, a veces vas a ayudar a una comunidad pobre en donde de pronto no hay agua y todo el día te la pasas sin agua. Y dices, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no? Y dices, no, me tomo el agua cochina o me aguanto hasta el rato, ¿no? Hasta la noche. Entonces, hay momentos en que sí vamos a sufrir, pero cuando lo vemos, nos gozamos, decimos, fue para la honra y gloria de Dios, fue para que alguien conociera de Dios, del amor que Dios tiene para él o para ella, ¿no? Una cosa que nos ha pasado también es que nuestra familiaridad con Jesús, que es buena y deseable, es bueno que conozcamos a Jesús y, hola Jesús, no como los discípulos, maestro, que casi le hablaban de usted. Porque la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro amigo y nuestro hermano. Podemos tener esta confianza. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que Él es el Hijo de Dios y que nos ha dado un ejemplo el cual debemos seguir. Es un ejemplo difícil, es un ejemplo duro. Sin embargo, ese va a ser nuestro llamado, ese es nuestro llamado, porque ese es su llamado. Como ya les comenté, la siguiente parte, lo que sigue de estos versículos que vamos a estudiar, es cuando Jesús llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo. O sea, no es cosa fácil. Tomar la cruz, lo vamos a ver con más detenimiento la próxima semana, no es, ay, voy a aguantar a mi suegra porque, porque esa es mi cruz o a mi mujer. No, la cruz significaba la muerte. No era un sufrimiento nada más, no era un sufrimiento permanente. Tomar la cruz era ir a morir. Es un llamado muy difícil, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero ahora Jesús nos va a dar, digamos, la parte teórica de ese concepto. Y Jesús comienza con unas preguntas. Pero bueno, antes de las preguntas, Marco nos dice dónde están. Dice que Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en las últimas historias, en los últimos versículos, hemos visto que Jesús ha estado en tierra de los gentiles. Ahora sigue en tierra de los gentiles, pero se dirige a una ciudad. De hecho, se dirige a Jerusalén, pero Cesarea de Filipo era una ciudad y era una ciudad grande. Había estado, digamos, evadiendo a las multitudes y Jesús está en lugares pequeños, está fuera de los poblados, pero ahora va a una ciudad grande. Era tan grande que el gobierno romano le había permitido imprimir, bueno, acuñar, no había impresoras, acuñar sus propias monedas. Esto no lo podía hacer cualquiera. Y para acuñar una moneda es como si yo quiero hacer mis propios pesos. Los voy a hacer, pero la gente va a decir, este no, te vas a ir a la cárcel por estar haciendo esto. Pero si tengo el respaldo del gobierno, pues decir, vale, este sí vale. Ellos tenían esa capacidad. Además tenían un territorio muy, muy extenso. Pero lo más importante es que a partir de este momento Jesús y sus discípulos van acercándose hacia Jerusalén. Y van acercándose con una sola razón. La razón es que Jesús se ha traicionado, se ha aprendido, se ha juzgado y se ha crucificado. Y Jesús lo sabe. Por eso es que Él quiere hacer estas preguntas para que sus discípulos ahora conozcan quién es y qué es lo que va a pasar. En este momento no se van a dar cuenta, pero en el futuro ellos van a recapacitar y van a acordarse de todo lo que está pasando ahora. Y van a decir, es cierto, nos había dicho esto. Ahorita todavía está por arriba de sus cabezas. Y es interesante que Jesús es reconocido por primera vez, cuando menos Él lo admite por primera vez, Él no niega ser el Hijo de Dios en un lugar lleno de gentiles. ¿Por qué? Porque dice, primero, que Jesús no es exclusivo del pueblo judío, sino vino para todos. Y lo más impresionante viene hasta el final de la historia, cuando dice que toda rodilla, aunque no sean, aunque no lo hayan aceptado, toda rodilla se va a doblar. Y lo va a alabar delante de él al final de los tiempos. Toda la tierra, toda la creación, ese es Jesús. Entonces Jesús está con sus discípulos y abre con una pregunta. Y con frecuencia en Marcos, cuando Jesús empieza a hacer preguntas, es porque va a dar una lección. Y esta no es la excepción. Aquí, así que empieza con las preguntas y dice, a ver, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Dice que van en el camino. Y entonces para los discípulos es relativamente fácil porque ellos han escuchado lo que dice la gente alrededor de ellos. Ellos no tienen que reflexionar, simplemente tienen que repetir lo que dijeron. Como dije hace rato, es como si repetimos el catecismo. Es lo que dice el catecismo, no tengo que abrazarlo si yo no lo creo. O sea, yo puedo decir esa respuesta sin hacer la mía. ¿Sí me explico? Entonces es lo que ellos hacen. Ellos no abrazan ninguna de estas cosas. Dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otro que eres alguno de los profetas. Y nuevamente, esta respuesta no reclama ningún tipo de reflexión. Es lo que dicen. Pero ¿será verdaderamente Juan el Bautista? ¿O será verdaderamente Elías? ¿O será algún profeta? Lo mismo nos pasa ahora. Cuando nos preguntan, ¿quién es Jesús? Encontramos una gran, gran variedad de respuestas. Hace rato mencioné uno y los voy a volver a usar. Pero hay dos extremos que, y tiene casi un año, el otro fue hace el 22 la noticia salió el 22 de junio. Dos extremos de quién es Jesús, quién dice la gente que es Jesús. El 22 de junio, como ya dije, la CNN publicó una historia de un joven de origen palestino que ha cambiado su nombre para proteger su identidad. Sus familiares son de los fundadores de Hamas, este grupo anti-israelita. Y entonces él se cambió de nombre y entre todos los nombres que pudo escoger, se escogió John Calvin, Juan Calvino. Imagínense, ¿no? El padre de los presbiterianos reformados. No solo eso, sino que también, obviamente, por alguna razón, y yo creo que está relacionado, adoptó un tipo de cristianismo. Y quiero decir tipo de cristianismo porque yo no creo que esté bien lo que está haciendo. Que él encuentra atractivo. Él se mudó, está viviendo en Canadá, está pidiendo asilo en Canadá o en Estados Unidos porque dice, si regreso me van a matar. Otra cosa es, él es gay. Pero la gente en su iglesia dice que él puede seguir siendo homosexual practicante sin arrepentirse y ser cristiano al mismo tiempo. La gente dice, su iglesia dice que eso es Jesús. Un Jesús tolerante y permisivo. Puede ser lo que tú quieras, al fin yo soy un Dios todo amor. No me preocupa tu pasado, no me preocupa si está la Biblia y dice la Biblia que Dios no le gustan otras cosas. Tú puedes ser eso. Y tenemos que ser cuidadosos. Ya, a veces los cristianos evangélicos cometemos el error de encasillar el homosexualismo como el peor de los pecados. Pero la Biblia habla más frecuentemente de lo que está dentro de nuestro corazón. Envidias, rencores, etcétera, etcétera. Entonces, son las noticias, son las que han estado pasando, porque la semana pasada la agencia EFE, de hecho ayer, reportaron que los miembros de una iglesia que se llama Westboro, una iglesia bautista, asistieron a una funeraria en donde se velaba a una de las personas que habían muerto en el ataque al bar gay Pulse, que está en Orlando, Florida. No iban para presentar sus condolencias. Ellos llevaban pancartas extremadamente ofensivas que leían cosas como, y pueden ver las fotos, Dios odia a los maricas, lloren por sus pecados y cosas semejantes. La gente dice que Jesús, que es Dios, es un intolerante que no da y que da el derecho a sus seguidores, el derecho a juzgar y burlarse de todos aquellos que sus seguidores piensen que no son dignos de Jesús. Algo así como los fariseos. O algunas otras cosas, personas que quizás podamos conocer. Esas personas se burlan de las tragedias de aquellos que a sus ojos son pecadores terribles. Y son dos extremos de lo que tenemos que reconocer, tienen algo de verdad, porque Dios es amor y Dios odia el pecado. Pero los dos han tomado posturas erróneas. Y no es como que se trate de, me paro en el medio y ya, ¿no? Hay que ver en qué tensión estamos viviendo. No es cosa de encontrar, ay, aquí estoy, no me tengo que mover. Tengo que estudiar, tengo que ponerme a razonar qué es la verdad, qué es lo que pide Dios. Dice un autor cristiano, ahora no recuerdo quién, que dice que los evangélicos generalmente cometemos más errores y pecados por nuestra flojera a pensar que por cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Ah, pues esto me han dicho. Y no me pongo a pensar si sí es cierto o no es cierto, si tiene lógica o no tiene lógica. Tengo una cosa por cierto. Ninguna de estas dos posturas representa el cristianismo evangélico que presenta las buenas noticias. Ninguna representa el cristianismo que está plasmado en su totalidad en la Biblia. ¿Sí me explico? Ahora la pregunta es, ¿podemos afiliarnos a alguna de estas dos versiones de lo que la gente dice y qué dice acerca de Jesús? Al final espero que cuando menos mentalmente hayamos dicho, no, esto no es, ninguna de estas, con ninguna de estas me quiero juntar. Y volviendo a Jesús, a sus tiempos, la gente se ha estado preguntando quién es Jesús, porque se han maravillado, han visto lo que ha hecho, han escuchado sus enseñanzas, han visto cómo confronta a los fariseos, han visto cómo ama a las personas que la gente rechaza. Y si bien, y ofrecen por esto estas respuestas, Juan el Bautista y Elías, que son mucho más plausibles que las que estamos viendo de los ejemplos más recientes, probablemente hablando de la decadencia en la que se encuentra la humanidad en estos momentos, la humanidad cristiana en el sentido más amplio de la palabra. Pero Jesús no se queda con eso, porque sabe que las respuestas son erróneas. Y dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? La pregunta entonces se vuelve punzante, porque los discípulos y nosotros con ellos, bueno, ellos han estado con Jesús día tras día y deben contestar. Tienen que explorar en su corazón y decidir quién es Jesús. ¿Están de acuerdo con alguno de lo que han dicho? ¿Es Elías o es alguno de los profetas o es Juan? ¿O es alguien más? Y si es alguien más, ¿quién es Jesús entonces? Y nosotros también debemos decir, ¿quién es Jesús? Porque también escuchamos, fue un gran maestro, fue un iluminado, fue un señor que amaba a todas las personas, etcétera, etcétera. Eso, para gente que no es evangélica, esas son respuestas comunes. ¿Sí? ¿Existió Jesús? Sí. ¿Era el Hijo de Dios? No, era un iluminado. Era alguien que sabía más, estaba adelantado a su tiempo. Pero ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Amén. Es cierto, es nuestro Salvador. Y debemos reconocer que Jesús es quien nos ha llevado a sus discípulos y a nosotros hasta ese punto. Primero les hace una pregunta muy abierta, que es fácil contestar, pero luego digamos, los encajona, les pone un jaque mate, bueno, y ahora ustedes díganme, ¿quién soy? Y la respuesta sabemos que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que esa es la razón, contesta, tú eres el Cristo. Es lo que dice nada más Marcos. De los tres evangelios que cuentan esta misma historia, Marcos es el que presenta la forma más sencilla de todas, pero no por eso la menos poderosa. Tú eres el Cristo. Mateo dice, tú eres el Cristo y agrega, el Hijo del Dios viviente. Lucas dice, el Cristo de Dios. Marcos, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que equivale a la palabra hebrea Mesías. Estas dos palabras son muy frecuentes en nuestro vocabulario y han perdido su valor, pero están cargadas de significado. El tiempo lo ha ido erosionando y por eso lo decimos con frecuencia y no nos damos cuenta. Muchas veces Cristo se ha vuelto como el apellido de Jesús, ¿no? Jesucristo. Pero es Jesús el Cristo. Así es como dice el texto original. Jesús el Cristo. Mesías. Por otro lado, nos suena un poco más como un título, ¿no? Como doctor, licenciado, el Mesías. Ahí viene el Mesías, Jesucristo. Y se asocia con Jesús. Y no deben volverse comunes en nuestro vocabulario. Las dos quieren decir ungido. Una palabra que también se ha vuelto muy frecuente. Ah, había unción en ese lugar. Los músicos tenían la unción, el pastor tenía la unción. Pero déjenme decirle que en el contexto en el que lo están diciendo, no tienen absolutamente nada de común, ¿no? Ser ungido significaba ser una persona muy especial. La gente ungida no lo hacía, no escogía ser ungida. Digamos, la gente ungida era pasiva, recibía la unción. Y la recibía porque había sido elegida para realizar una de las tres actividades que eran esenciales en esa época. ¿Ser rey? ¿Ser profeta? ¿O ser sacerdote? Entonces yo no podía decir, ah, yo quiero ser rey, únjame como rey. Bueno, sí podía decirlo, pero nadie me iba a hacer caso. O lo mismo, yo quiero ser profeta. No. ¿O quiero ser sacerdote? No. Si Dios no te llama, no vas a ser ungido. Entonces cuando dicen, tú eres el ungido de Dios, no, no es. Generalmente un sacerdote era el que ungía a la otra persona. Bueno, recordemos a Elías, recordemos a Samuel. Pero Jesús es el ungido de Dios. Ningún ser humano lo ungió, sino Dios mismo. Dios lo escogió. Como consecuencia, esta persona estaba consagrada al servicio de Dios y disfrutaba de la bendición de Dios. Entonces, cuando reconocen que Jesús es el ungido de Dios, no era una cosa menor, era algo bastante, algo que abría los ojos de las personas como, él es el rey. Dios lo había elegido. Y la pregunta es, ¿para qué lo había elegido? Y el pueblo de Dios había escuchado con frecuencia la profecía de un ungido, un Mesías, generalmente usamos esta palabra cuando estamos en la iglesia, que traería libertad y gobernaría con justicia a Israel. Y como en esa época estaban viviendo bajo el imperio romano, al que le pagaban impuestos y al que tenían que someterse a sus leyes, y que les imponían sus reyes, y cuyo rey, el rey romano, que era conocido como César, ahora es un nombre, pero César era el nombre, digamos, el título, reclamaba lealtad total y ser reconocido como un ser divino, lo cual para los judíos más ortodoxos era impensable, porque para ellos Dios es Dios, y no puedo decir que César es Dios, y a algunos les costaba la vida. Aprendieron a vivir un poco en armonía, porque a los dos les convenía. Los romanos, como bueno, vamos a darles chance, porque nos están pagando impuestos. Pero eso les pesaba a los judíos, y querían a alguien que los liberara. Y obviamente, cuando uno se imagina de libertador, es como cuando uno ve la película. Que alguien está sufriendo, y de una película, digamos, de James Bond o de Jason Bourne, ¿no? ¿Cómo va a ser el que los libere? ¿Va a ser alguien poderoso, alguien que no se arrepiente, alguien que con una imagen acá de peso, o sea, se para y como uno dice, wow, este va a ser el héroe, ¿no es cierto? Eso es lo que habían pensado, un Mesías debe ser así, debe ser grande, debe ser poderoso, nada se le va a oponer, y el que se lo ponga lo va a destruir. Eso era la imaginación colectiva. La gente pensaba que Jesús era un profeta y no ungido. Si lo llegaban a identificar como el Mesías, la gente lo seguiría y sería coronado rey. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos, una vez que ellos dicen, bueno, que Pedro dice, tú eres el Mesías, por eso Jesús les dice, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque no quiere escoger el camino fácil. Lo cual también es una gran tentación en nuestros días, elegir el camino más fácil, el de menos resistencia, porque siempre va a ser más fácil, no nos va a pasar nada. Pero Jesús sabía que debe enfrentar las dificultades, porque esa era su misión en la tierra. Si de pronto la gente lo seguía y lo coronaba rey, porque ya lo habían intentado hacer una vez, y Jesús se escabulló, si recuerdan, su misión hubiera sido interrumpida, no hubiera muerto por nosotros. Y si no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos recibido salvación. Jesús vino con una visión, con una misión, y él estaba dispuesto a no desviarse por difícil que esta fuera. Entonces comienza a hablarles de su pasión y su muerte. Y es interesante que cuando Jesús habla de su misión y su muerte, de que debe morir y que debe pasar por la pasión, generalmente utiliza las expresiones similares a así debe ser o así está escrito. Esa era su misión. Y no se iba a apartar de ella. Así debía ser. Así estaba escrito y la palabra de Dios tenía que cumplirse. Jesús no estaba dispuesto a cambiarlos ni negociar los designios del Padre. Hubiera sido muy fácil decir, sí, díganle a toda la gente que yo soy el Mesías, y como habían visto todo lo que había podido hacer, seguramente hubieran coronado rey. Pero ese no era el plan de Dios. Otra cosa es que cuando en un futuro, y ya hemos hablado, mencioné un poco eso hace rato, cuando sufra lo que está diciendo que va a sufrir, su pasión y su muerte, va a ser una señal de su poder. Es una profecía que se va a cumplir. Es cierto, Jesús nos dijo eso. Dice William Lane, un autor, un estudioso del Nuevo Testamento, como la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, no era describir la historia por adelantado, lo que muchas veces ahora confundimos con profecía. Dime qué me va a pasar, me voy a casar, ¿dónde voy a vivir? No, no, no. La profecía era para dar certeza a las personas de cuando los eventos sucedieran, las personas pudieran decir, Dios había hecho esto, Dios había hablado de esto y lo había cumplido, Dios es todopoderoso. No nada más la mera curiosidad ¿y qué va a pasar? La curiosidad que mata a mucha gente. ¿Cuánto falta para que se acabe el mundo? ¿Hay guerras? Los musulmanes, los cristianos, los católicos, los comunistas, los evangélicos. No se trata de saber qué es, no se trata de saber el futuro, se trata de saber que Dios cumple su palabra, es todopoderoso. Cuando esto sucediera, ellos van a decir, y vamos a saber, y ya lo sabemos porque en el Evangelio, la Biblia sí nos dice que ellos más adelante van a decir, Jesús verdaderamente es el Mesías, es el Hijo de Dios. ¿Y cuál era su misión? Como ya dije, la gente sabía que era todopoderoso, que tenía autoridad, tenía milagros alrededor, la gente lo notaba, lo sabía. Pero entonces, su misión era venir a hacer cosas portentosas. Pero dice, no, comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario, como habíamos dicho hace rato, que lo maten y a los 3 días resucite. Obviamente los discípulos que habían imaginado lo mismo que la gente de su pueblo, es decir, que el Mesías era una persona todopoderosa, no podían concebir esto. O sea, si tú eres el Mesías, ¿por qué vas a sufrir? Se supone que tú nos vas a liberar. Si tú eres el Mesías, ¿por qué vas a morir? Si te mueres, no va a haber rey, no va a haber justicia. Si tú eres el Mesías, ¿por qué vas a ser rechazado? Eran información que en sus cabezas era contradictoria porque no habían entendido todavía. Jesús acaba de admitir que es el Mesías y ahora les dice que se va a morir, que va a sufrir, que va a ser rechazado. Así que Pedro, que es el que sabemos que siempre habla, se levanta, pero los estudiosos creen que no fue, o sea, cuando dijo lo que dijo, todos los demás estuvieron de acuerdo con él, nada más él fue el más aventado en decirlo, y le dice, Jesús, que no te pase esto, ¿qué es lo que está pasando? No, no puedes morir muy violentamente. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y esto es una cosa súper osada. Muy atrevido, porque es el discípulo reprendiendo al maestro. Y ahora es más común, pero en aquellas épocas era impensable. Y no se trataba únicamente de invertir los papeles, sino que la palabra reprender, y la Reina Valera utiliza otra palabra, es la misma expresión, es la misma palabra que Jesús utilizaba para silenciar a los demonios. O sea, para que nos demos la fuerza de lo que está diciendo Pedro. Por eso es que Jesús responde como responde. Jesús ha usado esta expresión, por cierto, en Marcos 1:25 y 3:12, que es donde los hemos visto, ahí está en otros evangelios, pero es la misma palabra. Pedro reprendiendo a Jesús, con las palabras con las que Jesús reprende a los demonios. Entonces, no entendieron, pero a la vez sí entendieron. Entendieron la parte que era el Mesías y entendieron la parte de que tenía que sufrir, pero no encajaban. No sabían, no podían procesar toda esta información. Y Jesús sabe que las palabras de Pedro son palabras bien intencionadas. Es decir, un amigo no le desea lo peor a otro amigo. No, no deseas que tu amigo se muera. No deseas que tu amigo le pase un accidente. Te duele cuando le pasa. Entonces, Pedro tenía una buena intención, pero las palabras de Pedro, la idea de Pedro, iba en contra de lo que Dios había designado, de los planes de Dios. Por eso es que Jesús, aparte de que utilizó esta palabra tan fuerte de reprender, dice que Jesús se dio la vuelta y miró a Pedro, dice, miró a sus discípulos, porque todos estaban pensando lo mismo, y ahora es el que reprende a Pedro. Silencia. ¿Y qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es interesante ver lo que acaba de pasar con Pedro. Pero Pedro ha dado la respuesta correcta, acertada. Tanto que Jesús le dice, es cierto, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Unos minutos o unos segundos más tarde, Pedro contesta una total tontería para los planes de Dios, al grado que Jesús lo rechaza. Eso nos debe quitar la idea de que si ya di una buena respuesta, si Dios, si actué bien en algunas circunstancias, si di una respuesta correcta, ya la tengo planita de aquí en adelante. No. Vamos a fallar y hay que tener cuidado. Un gran acierto y un gran error en cuestión de minutos. Aléjate de mí, Satanás. No es que sea Satanás, sino que la intención de ir en contra de los planes de Dios, de desviar los planes de Dios, es algo satánico en los ojos de Jesús. Jesús está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque le cueste la vida. Y sabe Jesús que le va a costar. Ya va rumbo a Jerusalén, donde esto se va a volver una realidad. Entonces debemos recordar que los mandatos de Dios, la obediencia a los mandatos de Dios, es algo muy serio. No es como, bueno, hoy nos damos un tiempecito para. No, es muy serio. Y el plan de Dios para Jesús es que venza a Satanás mediante la vergüenza de la cruz. O sea, nos cuesta igual que a los discípulos trabajo esta frase, que venza a Satanás por medio de la vergüenza de la cruz. Jesús va a ser avergonzado, Jesús va a estar desnudo, Jesús va a ser golpeado, insultado, todo lo que quieran. Pero así tiene que ser, porque así va a vencer a un ser, a Satanás, que es un ser orgulloso, que se cree todopoderoso, que quiere usurpar el papel de Dios. Y nosotros corremos el mismo peligro, el camino, escoger el camino fácil, el no comprometernos. Y aquí quiero aclarar, para no quedar como la iglesia que mencioné hace rato de Westboro, no se trata de buscar intencionalmente problemas y la dificultad, sino de conocer la voluntad de Dios y hacerla. No se trata de irme a meter a todos los lugares en donde yo sé que la palabra de Dios va a causar más problemas, sino buscar hacer la palabra de Dios en amor. ¿Sí me explico? Tenía unos amigos que iban al Tec de Monterrey y tenían esta gran fiebre por predicar el Evangelio, al grado que las autoridades del Tec de Monterrey de aquí a Toluca les dijeron, chicos, no pueden seguir haciendo esto porque si lo siguen haciendo, los vamos a expulsar. Y ellos estaban contentísimos porque estaban diciendo, estamos sufriendo persecución, pero lo vamos a seguir haciendo. Y es como, no, entiendan por favor que hay ciertas reglas que sí son reglas para obedecerse y van a tener mucho más impacto si puedes tú simplemente ser amigo de alguien y aconsejarlo sanamente en el momento necesario. Entonces no se trata de ser confrontativos todo el tiempo. Hay momentos que sí tenemos que confrontar, pero hay momentos en que tenemos que ganarnos la confianza de las personas, como Jesús hemos visto que se ganó la confianza del ciego y de muchas otras personas. No se trata entonces de moler y tú eres un pecador, necesitas de repente. No, no se trata de eso. ¿No? Jesús no usó ese tema. Jesús nunca usó esa forma. Es más, Jesús, la única vez que lo vemos hacer estas cosas es con los religiosos, ¿no? Entonces, ¡ay! Jesús, nosotros somos los religiosos, tenemos que admitirlo, no nos gusta, pero tenemos que admitirlo. Esto podría bajar, me distrae un poco esto. No sé quién. Pero bueno, la historia apunta hacia nosotros, porque las preguntas vienen hacia nosotros. Es un diálogo en el que tenemos que participar. Tenemos que escuchar las preguntas y responderlas. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y ya vimos dos extremos. Y hay más opciones. Pero lo que dice la gente. Ahora, ¿quién dices tú que es Jesús? Dice el credo de los apóstoles, hablando de Jesús, creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Teológicamente, esa es la respuesta. Pero ¿es eso lo que en realidad sentimos? ¿Nos cuesta trabajo pensar que Jesús nos va a juzgar o va a juzgar a algunas personas? ¿Nos cuesta trabajo pensar que es el unigénito de Dios, que nació de la Virgen María, que resucitó? No nos cuesta trabajo pensar quizás que murió, pero que resucitó nos cuesta trabajo. Tenemos que contestarnos esto. Esto es esencial, porque si lo creemos está bien, si no estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Puedo entender por qué fue necesaria su muerte? Espero que no tengamos dudas, pero si las tenemos, está bien. Notemos que Jesús no rechaza a Pedro permanentemente por su comentario. Jesús le dice, aléjate de aquí, Satanás, aléjate de mí, pero no condena a Pedro permanentemente, a pesar de las dudas de Pedro y los errores de Pedro. Pedro está en un proceso, como todos los discípulos, de aprender y conocer más a Jesús. Y va a haber momentos que les va a doler. Pedro va más adelante, primero a decirle que está dispuesto a morir por Jesús, y después cuando ve las cosas serias, nomás se calla, no, no, no, ni lo conocemos, quién sabe quién es ese señor, ¿no? Jesús lo voltea a ver, está aprendiendo. Y puede que así nos toque, puede que nos toque en momentos difíciles. Decirles lo contrario sería predicarles un evangelio que no está que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Va a haber momentos. Y no es toda la vida. No se trata. Dios no nos trajo trato. No nos trajo a sufrir. Jesús pasó buenos momentos. Comía. Pensaban de hecho que era. Decían que era glotón y borracho. Pues porque lo veían comiendo y tomando. O sea, pasó buenos momentos. Fue a las bodas. Estaba rodeado de niños algunas veces. Si hubiera sido un amargo sufrido, hubiera corrido a los niños. Pero Jesús también pasó buenos momentos. No, entonces, el cristianismo no se trata de sufrir. Pero algunas veces nos va a tocar. Y debemos estar preparados y saber que así debe ser, porque así está escrito. Estamos en un proceso. Tenemos que ir en el proceso, seguir el proceso. Y conocer a Dios, conocer a Jesús como el Hijo de Dios, no es algo que depende exclusivamente de mí. Dice Jesús, te fue revelado. Y es cierto, porque cognitivamente, es decir, racionalmente, podemos dar las respuestas de quién fue Jesús, cuándo nació, dónde nació, todas sus obras. Pero cuando se nos revela que es el verdadero Hijo ungido de Dios, eso es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es cuando verdaderamente somos cristianos. Cuando podemos decir, Dios es mi Padre, soy salvo, porque conozco a Jesús como es. Podemos estar seguros que aunque tengamos dudas, podemos acercarnos con confianza a Jesús, a Dios y pedirle, Señor, tengo esta duda, me está costando trabajo, me está doliendo esto, porque también nos podemos decir, y podemos estar seguros que nos va a responder en su tiempo y nos va a dar la victoria al final del tiempo, quizás en este tiempo también. Pero debemos perseverar, no debemos escoger el camino fácil. Y las preguntas siguen entonces. ¿Quién es Jesús para ti? Y la semana que entra veremos cuál es la misión que implica el haber reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección tan fuerte, Señor, que encontramos en tu palabra. Señor, vemos la decisión de Jesús de seguir hasta las últimas consecuencias, porque quiere obedecerte, está dispuesto a obedecerte. Señor, perdón porque muchas veces a nosotros nos falta este tipo de compromiso contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes y nos reveles quién eres y quién es tu Hijo, Padre. No para estar orgullosos de ello, vanagloriarnos, sino para sentirnos humildes ante la magnificencia de Jesucristo, ante su ejemplo de humildad, ante su ejemplo de servicio, ante su ejemplo de obediencia. Señor, llévanos por tu camino, Revélanos quién eres. Y gracias por tu palabra, porque en tu palabra lo podemos encontrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.